toca en el pecho, sin que pase nada trascendental. Vaya, que a tu novia no le moleste, que tú eres un señor sexual. Que te gusta la chica. Yo te gusto. Vale, yo no tengo nada que hacer. Thank you. Salam. Máquina.